Si cuando conectamos se siente diferente. He tratado de entenderte, pero a ti ¿quién te entiende? Siempre vuelves cuando estás caliente. No puedes negar que yo sé cómo ponerte. En cuatro. Y carita de rata, mami. Qué rica está. ¿Por qué me lo envías pa' verlo una vez nada más? Si me tienes lleno de suciedad y el WhatsApp. Quiero averiguar por qué me hice todo obsesionado. Vámonos pa' allá atrás. Y mientras se lo estoy dando, me dice papi, ahora entiendo. Llevaba tiempo imaginando tu cara cuando te estás viniendo. Bailar contigo es un infierno. Y chingar te quiero que sea eterno. Tú sabes que no miento. Si por mí te lo dejo. Que estamos jugando. Dime cuándo volvemos a estar chingando. Que estamos esperando pa' irnos pa' la cama. Ahí cortamos el drama. Sé que odias que me amas, pero te ganas la gana de que te ponga contra la ventana. Se puso caliente y no le importa que mire la gente. Entre tú y yo nunca es suficiente. Pues dale, vente y repitamos. Y nos miramos y no entendemos por qué nos peleamos. Si bien rico nos matamos. Yo te quiero más. ¿Por qué mientes? Si cuando conectamos se siente diferente. He tratado de entenderte, pero a ti ¿quién te entiende? Siempre vuelves cuando estás caliente. No puedes negar que yo sé cómo ponerte. En cuatro. Dímelo, Nino. Slow down, say. Slow down, say.